hay que tener cuidado porque hay casos que las raíces llegan hasta las cañerías. Es un árbol que más para estar dentro de un jardín o así media más arafue. Pero bueno, quien está en la yeca, quien puede decirnos si hay algún árbol, algún pajarito, alguna sombra o no, o el grupo Red o Green, es el señor Gustavo Mazó. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, yo soy de raza algarrobo, digamos, para ponerle un título. ¿Cómo están? Bien, todo bien, todo bien. ¿Sabes lo que escuché hoy caminando así por la... Voy a comprar un liquor store... Sí. Y escucho a los neighbors hablando... No, pero yo a este iba y le llevaba el café y ahora quiere ser presidente. Así que con eso me desayuné hoy a la mañana. No sé cómo viene la calle ahí por tu barrio. ¿Y de quién hablaba específicamente? Y para mí hablaban de Daniel. Porque después la señora dijo... No. Qué bárbaro. No escuché bien, pero escuché algo así como... Qué bárbaro. Bueno... yo estoy acá en el centro, no sé si me escuchan bien, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, pues yo estoy acá en el centro, vengo a registrar la parte de la música, estoy a registrar la obra nueva. Muy bien. Ustedes me pusieron un me gusta en el Facebook, el Boy, que se llama Boy, y ahora registro la música y la letra, porque el otro día no tenía tiempo, entonces estoy acá en el centro, acá en la calle Moreno, en la dirección de... Está lleno de jóvenes, ¿eh? Está lleno de pibes de 20, 25 años registrando obras musicales, teatrales, composiciones, cosas de imágenes, así que hay como 20 personas adelante, así que salí a la calle a hablar tranquilo con ustedes. Te hicimos perder la cola, ¿o dejaste el numerito a alguien? No, saqué el número y me fui afuera. Así que hay un montón delante. Gus, a donde uno va entonces a anotarse derecho de autor, debe ser, algo así. Claro, porque antes uno iba a Argentores, en el caso del teatro de Argentores. Sí. Argentores está ahora para cuando uno va a estrenar, específicamente va con la boleta que ya pagó el arancel en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, que está acá en la calle Moreno, al 1200. Sí. De ahí y después el que vas a ir después, bueno, después se reparten en distintos lugares, pero acá está el lugar donde se deposita por 3 años la originalidad de la obra de cada uno, ¿cierto? Bueno, está lleno de jóvenes. Quería contarles una... ¿Cómo están ustedes aparte? ¿Bien? Bien, bien, perfecto. La verdad perfecto. Estamos sacando una cruzada juntando firmas vía change.org a ver si paran un poco con el corte de los árboles. No sé si en tu Rioba vos has podido ver, pero a mí me acaban de sacar uno a la vuelta de la casa de mi chica y otro en la puerta de casa. ¿Y el árbol? ¿Y por qué lo sacaron específicamente? Porque hay árboles que están podridos, pero hay árboles que no están podridos. No, un poco investigando acá en las redes, más que investigando, siguiendo notas de uno u otro amigo, en muchos barrios de la ciudad autónoma se ve que hace 5 años, al empezar esta poda indiscriminada, quedan los árboles debilitados, se llenan de humedad, entonces ese tronco que lo cortan hasta por la mitad a veces, como si fuese un salamín. ¿No? Una locura eso. Bueno, porque eso daña el árbol y entonces 2 años después, 3 años después, cuando el árbol ya está medio cayéndose, vienen y te lo sacan de cuajo. Pero el de puerta de casa, la puerta de casa es divino, no pasaba nada, lo habían descuajeringado, había quedado el tronco igual porque tiene muchos años, se la bancó, y lo sacaron de raíz, con raíz y todo. Entonces, bueno, se está tratando de pedir de que pare un poco esta poda indiscriminada. Y bueno, por otro lado también leíamos algunos titulares de la ministra de Espacio Público diciendo no pongan tanto ficus, que se va la cañería, qué sé yo. Ah, sí. Pero bueno, no creo que la problemática... Pero también para eso habría que reforestar toda la ciudad, que es un trabajo enorme, porque también hay un montón de árboles que levantan todas las veredas, qué sé yo, el álamo levanta la vereda, el ficus también, hay un montón de árboles que levantan todas las veredas y demás, pero yo creo que hay que diferenciar, y es para una investigación, obviamente, de ver si hay algún negocio de por medio en el tema de las podas y el tema de sacar un árbol añejo y poner un palo que después se seca, porque después no terminan cuidándolo, como muchísimos árboles que plantaron con la franja amarilla, Buenos Aires hace o hace Buenos Aires, y después no lo cuidan y nada. Es como, primero, mira la cantidad de árboles que plantaron y quedó el palo, quedó el tutor y el palo ahí seco. Claro, por eso también este mismo informe decía que ellos iban a plantar 70.000 árboles, pero como decís vos, si vos plantás 70.000 palitos, lo dejás ahí, nadie lo cuida, qué sé yo, le ponés un tutor amarillo, no sé qué, no pasó nada, pusiste 70.000, pero... Habría que investigar de verdad, a ver cómo es esto, las empresas, quiénes son las empresas que hacen y demás, porque no sería nada raro que, haya gente ignorante también que poden, porque hay gente que poda en octubre también, estamos podando en noviembre, es un disparate. Está muy descuidado de esto y han plantado no solamente este gobierno, pero digamos, ya que son tan ejemplares para decir que pueden manejar la nación, digamos, habría que decirles que hay en ese plano hay que salir a caminar las... Bueno, mira, hay otro tema fundamental, el tema de las comunas, que está totalmente atado a esto, porque en realidad las comunas deberían dedicarse de pleno y de plano a cada barrio, con lo cual están muy sancionados por el tema del dinero, están muy sancionados por la decisión política, porque todavía sigue siendo absolutamente centralizado todo lo que se hace en la ciudad. La idea de las comunas eran fantásticas hace 15 años, que me acuerdo, decía, qué bueno esto, vamos a tener un alcalde en la comuna, una persona donde uno puede ir a 15 cuadras de la casa y decirle, mira, acá hay baches, acá hay agujeros. Sí, la idea era genial. La idea era genial. No, la idea es fantástica. Lo que pasa es que, bueno, como todo, la política es la única herramienta que tenemos para transformar. Si no, nos vamos a agarrar a palo o a piedrazo, pero digamos, también está la crapuleada de los tipos, como está pasando también en todo el país y más en este momento con elecciones para el 22. Pero hay una cosa que está más allá, digamos, de esto que es muy puntual, lo de los árboles, y estoy de acuerdo contigo, hay que averiguar específicamente, porque si un árbol lo sacaron porque estaba levantando la vereda o que iba a romper algo, bueno, luego te iba a poner otro, pero yo a veces sospecho de esas cosas, porque como hay tanto negocio dando vuelta, tanto vivero, tantos amigos de los amigos. A mí lo que me pasa, que es lo que contaba la semana pasada, es que el árbol de la puerta de casa es el árbol de la puerta de casa. Yo vivo hace 4 años ahí, la casa tiene más tiempo, hay otros amigos que estaban viviendo antes ahí, y ese árbol lo conocíamos porque es el árbol de la puerta de casa. El árbol estaba bien, no había levantado la vereda, Bueno, y no hubo forma de hacer un amparo, ¿no? O sea, se lo levantaron... Me decían los chicos que cuando salieron a ver el ruido a las 10 de la mañana que estaban cortando, había 5 muchachotes con hacha tipo Thor, no sé si lo tenés a Thor, pero en vez de rubio de ojos celeste, morocho y con la camisa, con los pelos, digamos. Entonces, le dijeron, che, no me cortes el árbol, el flaco con la sierra le dice, mirá, vine a cortar el árbol, bueno, hasta luego. Te rompo la cabeza, te corto a vos también. Sin llegar a eso, pero como que uno, no sé, viste, como que uno va y le dice por ahí, pero ¿qué le puede decir contra los tipos? Nosotros en el de la esquina de lo de nuestra operadora también, al año pasado, cuando ella también salió a decir que no le levanten el coso, el tipo se plantaron ahí, nos levantaron todo. No, olvidá. Levantaron hasta el ¿cómo se llama? El agujero donde estaba el... Pusieron cemento en el agujero donde iba a haber un árbol, digamos, directamente. Cuando llega la cuadrilla ya está. Claro. O sea, el tema es que no llegue la cuadrilla y llegará algo. Bueno, hay que estar atento con eso. Es un tema muy... Realmente el tema de los árboles en la ciudad es muy complejo, y también es una cuestión de es muy añeja aparte, porque hay árboles que están plantados a principios del siglo y están muy bien cuidados, y otros que están... Yo creo que hay mucha otra prioridad de tirar árboles que están secos y que se pueden caer arriba de alguien antes de que tirar el aporte de tu casa, seguramente. Pero bueno, eso vas a ver. Digo, yo sospecho, no quiero hablar de más porque no tengo ningún dato, así que sería inútil o parecería clarín. El único dato que tengo es el de que yo, tomándome el Belgrano Sur, puedo ver en el Indoamericano que cómo se acumula madera constantemente. Sí. Se acumula. Entonces ese predio pasó de ser un predio abandonado a un lugar que tiene un uso, si se quiere. Sí. Y en algún momento se vacía. Y después se vuelve a llenar y se vacía. Ah, es como un depósito de madera. Es un negocio. Y para mí está a simple vista. Bueno, o está ahí a la vista. Como los adoquines, como todas estas cosas. Después hay que ver qué redituable es. Porque acá, según el informe, dice que, por ejemplo, la tonelada, o sea, 1.000 kilos sería una tonelada de árboles, cuesta nada más que 2.000 pesos. Pero si vos tenés la mano de obra que no le pagás, el depósito que no te cobra, qué sé yo, son 2.000 mangos cada vez que llevas un cajón, digo, 7 cajones por día, no sé, ahí la ciudad es grande. Negocios se hacen, pero con cualquier cosa. Lo que yo quiero resaltar antes que nos coma el león. Y aparte tengo, no sé si se puede subir un poquito el retorno de ustedes, porque yo estoy con auriculares y acá en el centro hay mucho ruido. Bien. Ah, un poquito, por favor, gracias. Dale. Ahí está genial, gracias. Yo estuve en la Plaza Irlanda el domingo, es el segundo domingo que salí, después de tenía mucha fe, pero dije, yo tengo que ir igual. Y lo que vi, a veces las derrotas, o las pseudo derrotas, bueno, en realidad no fue una derrota la del 25 de octubre, pero sí, se asustó muchísima gente, se preocupó mucha gente. Y yo salí a la calle y a mucha gente que no salía, y también a revisar muchísimo la actitud de la militancia, ¿no? De la militancia cerrada de su unidad básica, uh-huh, o comité, o llamarle como, lugar cerrado, la campo, la unidad organizada de Viti, lo que sea, los hizo, digamos, de alguna manera salir a la calle. Y creo que lo que está sucediendo en estos días es algo que yo no tengo memoria, salvo el 2001, que fue otra cosa, una explosión desde otro lugar, sí, y aparte que se armaron asambleas y demás, y después, bueno, pero fue otra cosa, un cuadro totalmente distinto. Es la gente que sale a militar con otros a los costados, digamos, y los militares están tomando en cuenta esto, como que están pasados por arriba de alguna manera por la misma gente que salió ocupada o preocupada por una posible presidencia del ingeniero Mauricio Macri. Lo cual, no sé si es tarde, pero no, yo creo que nunca es tarde, digamos, claro, ¿no? En ese sentido. Y es algo notable la cantidad de gente y las cosas, las exposiciones de cada vecino. Hay un drama igualmente, que cada uno quiere contar su drama, su historia, o quiere asustar a los demás con que esto va a venir el cuco y todo lo demás. Pero hay mucha gente que trabaja con optimismo y trabaja con datos y con cierta reflexión y haciendo reflexionar a los demás. Con humor o menos humor, hay algo que está sucediendo que no sé en qué va a terminar, si esto va a tener un resultado a favor de una cosa o de la otra, pero sí me parece que ha despertado la conciencia o la preocupación de mucha gente para defender lo que ya se ha hecho o también ver la cantidad de cosas que no se hicieron. Pero es algo, no sé si qué piensa usted de esto. A mí me ha movilizado bastante, si bien hay muchas exposiciones que yo no comparto, todo, ¿viste? Vienen con cargas excesivas de kirchnerismo, porque con Kirchner y todo, en vez de hablar de la realidad de lo que sucede o lo que podría llegar a suceder, están haciendo muchas cosas y se están haciendo muchas elucubraciones en base a un futuro negro, o que el 11 de diciembre el desván de los medios está trabajando mucho para el tema de la mega devaluación, para el desastre, pero no lo hacen para el desastre, lo hacen porque tiene que ser, están preparando el terreno para que suceda. Sí, claro. Pero no que sea malo, sino que va a suceder. Te están convenciendo, América, Canal 13, que tiene que haber una mega devaluación y que esto es culpa del gobierno, de este gobierno, que va a haber una mega devaluación y que es necesaria. ¿Se entiende esto? Sí, claro. La pregunta un poco que está dando vuelta acá adentro, en la casa y en nuestras casas y todo, es cómo nos encontramos nosotros de cara al futuro con respecto a esto. ¿Cómo qué vamos a hacer o cómo nos estamos preparando para esta realidad? Que hay un cierto eco que nosotros no podemos manejar. Hay un eco de miles de personas, sí, que nosotros no nos escuchan, no le importa lo que hacemos. No, claro, por más claro que salgamos a cortar ahora el ambaré, el 70% de los vecinos nos va a tirar con papa frita, sí, Lates de arriba. Obvio, con papa frita de 80 pesos nos va a tirar, sí, para que nos callemos. Entonces, digo, sí, dentro de ese universo que nosotros habitamos, que es la ciudad babilónica de Mr. Berreta, ahora va a ser, pero contra un cupo de gobernabilidad más grande, porque tiene la provincia de Buenos Aires, sacaron muchos puntos, qué sé yo, sí, más allá que gane o no, ¿qué vamos a hacer o cómo nos vamos a encontrar nosotros para llevar adelante, bueno, esta ciudad, ¿no? Que no nos coma. Eso es una gran incógnita, que creo que primero, yo creo que habría que hacer un gran intento para que esto no suceda, y de suceder, a mí me haría reflexionar mucho, te digo, porque yo, para mí era una cosa impensable y lo sigue siendo hoy por hoy, más allá de los números que te ponga el Clarín, que te lleva 8 puntos a Sciol y todo lo demás, todavía sigo sin entender muchas cosas. Yo creo que, a mí me parece que el debate del domingo es la primera vez que un debate, creo, esto hay que verlo el mismo domingo, pero va a convencer a mucha gente para un sí o un no a una propuesta o la otra. Creo que esto va a ser la la primera vez que sucede, bueno, primero que no hubo debates antes, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero este debate, confrontando con números concretos, porque esto debería ser así, ¿no? Con números concretos, decir, bueno, vos endeudaste la ciudad, vos endeudaste la provincia, vos con este y otro. Pasa que eso es un laberinto sin fin, es el laberinto de David Bowie. No, está bien, pero hay cosas que son muy concretas, ¿eh? O sea, vos podés mostrar miseria, podés mostrar un montón de debilidades y demás, pero hay cosas que son irrefutables, hay cosas que son obviamente discutibles, pero creo que el ingeniero Mati lo que está haciendo es una campaña casi como evangelística, ¿no? Como evangelizadora de la gente del interior, va a todas las capitales que le han ganado una cosa que no tenían antes, que eran las capitales del interior más o menos fuertes, del centro y del norte del país, que van y convencionan a la clase media de que pretende otra forma de vida, otro estilo de vida, que le molesta a los negros, un gran error habrá sido soltarse. Un error o un acierto, tal vez, habrá sido del kirchnerismo soltarse del peronismo en algún lado, por momentos. ¿Soltarse? Y sí, porque hubo ahí como un desprendimiento, digamos, no se presentaban en las elecciones como el Partido Justicialista, digamos, y todas estas banderas, que agarraron estos muchachos, digamos, que vinieron de atrás, fue la de nosotros somos peronistas, ¿no? Toda esta historia. Lo que pasa es que el costo del cambio también de estos años, por ejemplo, que yo no soy peronista, uh-huh. Como mucha otra gente que se acercó y se acerca a apoyar esto que sucede, desde el no siendo peronista, es mucha gente, esto no había pasado nunca. Entonces lo que se hizo fue un frente hace unos años que yo, de verdad, al principio yo no tenía tantas expectativas y no estaba ni militando ni nada, y después el paso del tiempo me fue viendo lo que era realmente esto que se habla concreto del mercado interno, de que los pobres tenían acceso a determinadas cosas que nunca tuvieron en cuanto a comida. No estoy hablando de casas ni estoy hablando a acceso a comprar cosas, a tener a armar cooperativas, a sostener el trabajo, a la cosa horizontal, digamos. Eso yo no lo viví nunca. Esta es la primera vez que lo viví, por eso siempre insisto con esto, más allá de las enormes diferencias que puede haber con la gente que dice, no, este gobierno es corrupto, ¿qué más está? Digo, no, pero también son cosas que el gobierno acá de la ciudad es organizativamente impresionante. La cuestión cuestión de los cartoneros y todo, que nació de base. Recordemos que la familia de Elman Liva, ¿no? O sea, ellos ya estaban un poco metidos con lo que era recolección de basura, y el tipo sin prenderse fuego hace tac, tac, tac, y de repente de la noche a la mañana hay 800.000 carritos iguales saliendo a buscar cartones, cuando eso fue de la noche a la mañana, porque no fue, ay, de repente salieron por la televisión a decir, che, vamos a reciclar, no sé qué. De repente se llenó de carritos iguales, con la misma bolsa gigante de cemento. Todos iguales a salir a buscar con calles, cada uno tenía su calle, cada uno tenía su camión que lo pasaba a buscar, camiones que si nosotros salimos a la calle con esos camiones, no podemos hacer 3 cuadras y media, pero más allá de eso, esa organización fue la que me parece no supimos darnos obviamente, cuenta. Como antes. Muchas otras cosas, que los tipos son inteligentes, que tienen toda una mentalidad de empresa que funciona, y funcionan así. Y me parece que también asustar a la gente con viejas viejos fantasmas, parece que ya está de modé, hay que ayornarse, hay que ponerse lo que sucede aquí y ahora con la gente. Igualmente, con todo esto, yo sospecho, yo esperaría el domingo que viene, pero vamos a hablar el martes que viene, a partir del debate, que esto va a ser para mí esclarecedor, porque, digamos, Scioli ha gestionado la provincia 8 años y Macri ha gestionado la ciudad 8 años, ¿no es cierto? Vamos a ver quién de verdad gestionó y quién quiere hablar de números y puede proponer un futuro con números concretamente, porque yo sospecho que Macri, por ejemplo, hace un año que no está de gobierno, y Mauricio Eugenia Vidal tampoco están de licencia, digamos, ¿no? Y hay toda una cosa que sigue funcionando acá. Ese es el tema. El gran desafío va a ser ese. Para mí es una expectativa. Son dos cosas para ir cerrando, que es la enorme cantidad de gente que se está movilizando en plazas en todo el país. Está bien, el Facebook lo llenan de boludeces. Hay una cosa que ha ganado también el macrismo, que es el humor. Ellos hacen humor por internet también. Claro. Se cagan de risa de todas las cosas que han hecho, de todo el miedo que han causado. No me quiero cerrar antes de terminar lo de Fat Guy. el video de Pratcay, que fue tremendo, cuando habla de los caudillos del interior, que cada 10 años nos viene a gobernar alguno de estos, de provincias chicas, y ahora que vamos a esperar que venga un santiagueño en el 2020. Una cosa realmente patética, y mostrando lo que es el pensamiento bien unitario y cerrado de esta gente. Ahí está, me parece, lamentablemente, el poder que tienen de la inteligencia en poder mostrarlo a Pratcay en diferentes programas y que salga como un señorito inglés y la gente diga, sí, oh, qué interesante. Y la impunidad de las redes sociales, donde sabe a dónde mandar ese video diciendo acá no queremos que nos gobiernen esto o lo otro, que eso, claro, tal vez, claro, no lo diría en un spot de televisión, ni en un programa, ni en una entrevista radial. Te dejo con una cuestión, así nos vamos yendo, que acá, dale, se va a armar un remolino. No, no, ya me imagino. Nuestro amigo Pergolini, que quiere ser vicepresidente de Boca Juniors. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí. ¿Lo necesitamos? No lo sé. La verdad que yo a Pergolini le tenía simpatía hace unos años, que lo conocí cuando hicimos algo Gran Hecho. Me trató muy bien la rock and pop y demás. Nunca fui oyente de él, la verdad que no, nunca fui del palo. Y mira, el tema es que cuando uno, no quiero hablar de más, porque no, pero digamos, cuando uno maneja muchos negocios, cuando le va bien y demás, eso le viene enseguida, qué sé yo, hay que ver, sí, quién le ofreció, por qué, porque es raro, un tipo que ya es grande, con los hijos grandes, qué sé yo, les agarra esa cosa de no sé si está a favor o en contra de Macri, No, con el otro, está con Amenábal. Con él en contra está. Por eso me cayó simpático. Pero voy a chusmear bien, porque yo de fútbol es como que empecemos a hablar de polo ahora, ¿viste? Y te diga, claro, sí, juegan cuatro caballos. Si lo hace para terminar con esta dinastía, que es patética, porque vos fíjate lo que pasó en el fútbol en Boca. Sí, sí, es tremendo. O sea, lo de Gas Pimienta, todo el desastre con la Barra Brava, todo ese desastre se borró rápidamente con la llegada de Tevez y con el campeonato. Sí, y sí, se acabó, sí, y la gente lo que puteaba, todo la Bombonera, puteando a Angelici. A mí me decía una piba hincha de Boca que lo odia más que la cantidad de gente que quedó afuera, que eso nadie lo llevó, lo levantó bien. La cantidad de gente que quedó afuera en la cancha de Boca el otro día. Y bueno, un poco lo que decía Mario era eso, a ver si hacemos una cancha un poco más grande, viste, ciertas cosas que... yo creo que no, a mí no... Yo el otro día, tengo amor y odio, es como... no voy a decir el otro amor y odio que tengo, pero me parece un tipo inteligente que no está de más. Yo prefiero que esté alguien ahí como él, que pone la cara todo el día en un programa de radio, estos títeres, viste, que manejan todo. Hablar, el tipo de última está saliendo a la cancha y decir, bueno, loco, sé que poner la gamba. No, hace falta. No, ¿viste? El tipo está súper parado, armó una súper empresa de la nada. Le va bien. Tipo muy talentoso. Bueno, sí, ojalá que le vaya bien. Si es para sacar toda esta errónea que tapa todo el tiempo, bienvenido sea. Bueno, escuchame. Un abrazo grande. Dale, chicos, te queremos mucho. Y el martes del debate. Dale. Entra ahí. Bien, ¿eh? Dale. Saludos ahí a la gente de Argentores y todo. Abrazo grande. Sándwiches.